UNASUR nos pertenece, es una herramienta de los pueblos que nace como una iniciativa regional, desde el sur, anclada en la necesidad de encontrar un destino común por fuera de los mecanismos de integración imperiales. Por tanto, es una opción popular que nos da una voz frente a la agenda de saqueo y violencia transnacional. Más adelante contaremos con la presencia del compañero Alex Troya, presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, de ese pueblo de la mitad del mundo, del centro de la tierra, tierra de los yumbos, de los quitus caras, tierras que ancestralmente eran el eje del intercambio de productos, tecnologías y servicios de la integración de la Sierra, Costa y Amazonía, de todo ese Ecuador multicultural y multiétnico. Con él analizaremos justamente cuál es la posición que tiene la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha ante estos anuncios y la relación, como le dije, que tiene la población y los beneficios que a partir de la llegada de ese emblemático edificio y el simbólico edificio ha representado para la parroquia de San Antonio de Pichincha. También seguiremos informándoles sobre el Encuentro Internacional Los Pueblos Somos UNASUR, que se llevará a cabo el sábado 28 de julio desde las 9 de la mañana en el Parque UNASUR, sector Parqueadero. A pesar que se contaba con el permiso pertinente para que sea realizado en la Plaza de las Banderas del edificio de la UNASUR y que a último momento, por presión de la Cancillería Ecuatoriana, se declinó dicho permiso, las organizaciones y movimientos sociales, quienes pertenecemos al comité organizador de este encuentro, Los Pueblos Somos UNASUR, seguiremos adelante en su ejecución. Aquí no se trata de tomarse un espacio físico, eso es una mala información que se está dando, queridos amigos. Este evento, este encuentro internacional, tiene como objetivo de debatir a través de los foros de diálogo con las diversas organizaciones participantes y también hacer una declaratoria final. No se puede imponer fácilmente que se puede ceder el espacio a otras organizaciones, sin que esto quiera decir que nosotros nos oponemos al que los pueblos y las nacionalidades indígenas del Ecuador tengan espacios para defensa y la educación. Eso nos pertenece a todos y es parte de los derechos que tenemos como ecuatorianos y ecuatorianas. Pero a esto va más allá, queridos radioescuchas. Esto tiene que ver con los intereses de los gobiernos neoliberales que están surgiendo nuevamente en nuestra región. Tiene que ver con los intereses de saquear a nuestros países los recursos naturales. Tiene que ver que no se siga manteniendo esta zona de paz como es en nuestra América Latina y del Caribe y los países que conforman de la UNASUR como territorio de paz. Eso hay que tenerlo muy claro. Este día, el día sábado 28, va a ser un día de fiesta, va a ser un día de diálogo, de construcción, de tejido social y también de espectáculos artísticos, porque es a través del arte, de las diferentes manifestaciones culturales que nuestros pueblos han resistido, pero también se han expresado ese canto a la voz por la unidad y la paz, porque eso debe y es representa UNASUR, queridos amigos. También quiero decirles que se va a iniciar a las 9 de la mañana con un ritual ancestral por la unidad y la paz. Ese es nuestro dilema, nuestro objetivo para hacer este encuentro internacional. Van a estar presentes varias organizaciones sociales de diferentes países de Latinoamérica, en este caso Colombia, Perú, Argentina, y también la diversidad de organizaciones que están justamente apoyando este encuentro internacional, Los Pueblos Somos UNASUR. Iniciaremos recorriendo por ese Ecuador milenario. Hoy viajaremos imaginariamente a la provincia del Cotopaxi como una alternativa para visitar en familia en estas vacaciones veraniegas. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, quiero saludar, ya está en estos momentos presente nuestro compañero y amigo Alex Troya, presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. Saludemos por el momento, mi querido Alex Troya. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Yumag. Gracias a toda esa radio audiencia que tiene la generosidad de escucharnos esta tarde, de poder llegar con un mensaje desde nuestros territorios de la ruralidad. Muchísimas gracias. Gracias por su invitación, por permitirnos llegar con un mensaje siempre importante. Desde la ruralidad siempre hay cosas importantes, Yumag, que hablar.

a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumag Ortiz. Campesino, campesino. Leticia Talavera, embajadora de Nicaragua en el Ecuador. Quiero enviar y transmitir un gran abrazo y un saludo fraterno y revolucionario a nuestra compañera Yumag Ortiz y agradecerle por este espacio tan importante como lo es Trazos de Nuestra Identidad y dar este espacio para todas las voces latinoamericanas y revolucionarias. Un abrazo a todos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Nos ha costado trabajo enfrentar el lastre del colonialismo y el neocolonialismo, y debe esperarse una firme determinación regional de defender la independencia duramente alcanzada. Esto lo dijo nuestro comandante Fidel Castro. Reiterar la bienvenida al querido compañero y amigo de la ruralidad, el presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, Alex Troya. Un hombre que ha venido trabajando justamente en el desarrollo de su población. El tema que nos atañe ahora, como lo dije y lo mencioné al inicio del programa, esa relación, esa conexión que sí existe entre la población o lo que representa UNASUR para la población y lo que ha representado en el desarrollo de esta maravillosa parroquia llamada San Antonio de Pichincha. Lo dije al inicio, esta tierra del centro del mundo, esta tierra de la mitad del mundo, esta tierra de los quitucaras y de los yumbos, esta tierra que ancestralmente era eje del intercambio y la conexión de la costa, sierra y Amazonía, de esa plurinacionalidad, de ese intercambio de tecnologías, productos y servicios, y que actualmente sigue siendo ese centro, ese eje que une de la costa a la sierra y viceversa. Y ese eje también del comercio, del turismo, pero también de una población trabajadora que se niega a perder su identidad y el desarrollo alcanzado durante todos estos años. Bienvenido, mi querido Alex Troya. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por tus aportes. Gracias, Yuma. Realmente una preciosa introducción. Creo que tú has expresado claramente que es San Antonio de Pichincha, esa coyuntura maravillosa que nos permite a nosotros el enriquecernos con nuestra cultura de los yumbos. Eso es una de las cosas más lindas y nobles que tenemos en el territorio, a lo cual lo convertimos en nuestro patrimonio cultural, a lo cual lo disfrutamos y a la cual siempre queremos expresar a los diferentes espacios de la nación y de forma internacional toda la maravilla que tenemos en la ruralidad. Es por eso nuestro interés de siempre estar aliados hacia la parte de la integración, Yumag. Para nosotros no hay nada más importante, porque tú sabes que eso se da en nuestras comunidades. Para poder hacer actividades, trabajamos en conjunto, generamos la minga, generamos la participación. Hay esta simbiosis hermosa del ser humano con la tierra, amar nuestra Pachamama, ser parte de todo un entorno que nos permite la naturaleza. Eso somos la gente de la ruralidad, y sobre todo en San Antonio de Pichincha tenemos gente muy trabajadora, gente que ha tenido que bregar duro, duro, por las condiciones complejas, porque el desarrollo a San Antonio de Pichincha les llegó recién hace 5 años atrás. Lastimosamente, los gobiernos no nos recordaron que San Antonio de Pichincha era un punto importantísimo, no solo para la historia del mundo, como centro del mundo, sino como parte de nuestro territorio. Recibimos alrededor de 600.000 turistas anualmente. Esto nos hace un punto de verdadera importancia en el contexto nacional, porque somos aportantes a la economía del país cuando nuestros turistas vienen. Y por todos estos procesos que lograron a través de la presencia de la UNASUR mejorar nuestras condiciones. ¿En qué, al estar en UNASUR, qué representa o ha representado ese espacio maravilloso que más que un edificio es la parte simbólica? Yo decía, ancestralmente, desde la ancestralidad, milenariamente, la mitad del mundo, esta parroquia maravillosa representa la integración de nuestros pueblos. Pero eso es lo que representa a UNASUR. Pero, ¿cómo lo concibe la parroquia y en qué se ha beneficiado desde que está y funciona la UNASUR en la mitad del mundo? Es como te estaba comentando en el inicio, Yomar, aquí no hay ninguna otra forma de desarrollo sino a través de la presencia del edificio de UNASUR. Cuando se decide que sea por el espacio y por la ubicación geográfica, que se decide que sea en estos terrenos que están junto a la ciudad mitad del mundo, la UNASUR, primero que conlleva un contexto internacional general, es decir, por el propio espacio, y luego que la comunidad comienza a recibir del gobierno central todos los aportes. No teníamos la vía de acceso, que es de esta Manuel Córdoba Galarza, vía que no se había asfaltado durante los últimos 30 años. Las condiciones de energía eléctrica, de agua potable, estaban precarias. Teníamos energía eléctrica con una caída de tensión muy fuerte, lo cual dañaba nuestros equipos. No teníamos cobertura en energía eléctrica. El agua potable nos llegaba cada pasando un día y no llegaba a toda la población. Es decir, estas condiciones que te parecen tan extrañas y que en otros lados, inclusive en la Amazonía, ya se ha logrado que las poblaciones estén abastecidas de estos servicios básicos. En San Antonio, recién hace 5 años, cumplimos con estas vacíos que nos había dejado el olvido de los políticos de antaño, que nunca recordaron ni pensaron que estas poblaciones necesitaban desarrollo, que nunca midieron nuestras potencialidades, porque San Antonio ha sido un importante colaborador para el desarrollo de la construcción en Quito. 70% de los materiales pétreos salen de San Antonio. Hemos sacrificado y hemos castigado nuestro ambiente a cambio de aportar a Quito con materiales de construcción. Luego la parte turística, que es otra de las partes importantes, y es hacia donde estamos nosotros girando en todo el entorno de la economía, porque si nos visitan 600 mil personas, queremos que esas personas entren a nuestra población, y estamos trabajando intensamente por mejorar nuestra gastronomía, ubicar nuevos puntos de interés turístico para que se fortalezca aún más la visita, que no sea tan corta la permanencia de los turistas. Este entorno que te estoy comentando, Yumag, hizo que el gobierno central invierta alrededor de 236 millones. Parroquia alguna en la historia habría recibido tal monto de dinero en inversiones. Y eso es básicamente la razón de UNASUR. Eso permitió el polo de desarrollo a San Antonio. La conectividad con la nueva ampliación de la Simón Bolívar es parte de ese proyecto. Y además, ¿cómo nosotros utilizamos el edificio de la UNASUR? Exacto, ¿cómo utilizan? ¿Qué se ha beneficiado con el espacio físico? Y también, de alguna manera, de estos 600.000 visitantes, ¿en qué se beneficia directamente la población, mi querido Alex? Bueno, ahí hay un entorno clarísimo de producción, ¿no es cierto? Nosotros entramos en la parte productiva del turismo con la presencia de la ciudad mitad del mundo y también UNASUR. UNASUR, tú puedes bajar los días sábados y domingos y vas a ver sobre la plataforma una población alrededor de 3.000 y 5.000 personas que visitan el edificio de UNASUR. Es decir, es muy importante para nosotros, por favor, entendamos. Y además de esos 5.000 personas, siempre están en la gastronomía, comprando el agua, haciendo alguna actividad artesanal. Es decir, tenemos una dinámica económica que mejora nuestra población. Por eso, la importancia de UNASUR. Luego, este ha sido el centro de grandes eventos internacionales que nos ha permitido a nosotros hacer los lobbies para conseguir obras para la población. Reuniones con ministros, con funcionarios internacionales, con el propio expresidente de la República que he visitado con tanta frecuencia. Eso nos permitió que con él llevemos a cabo algunos proyectos adicionales, como fue el Parque de la UNASUR, que si bien ese no estaba dentro de los planes, pero fue un trabajo entre el GAT de San Antonio y la Presidencia de la República. El presidente anterior tuvo la claridad de entender que las poblaciones se las trabaja a través del diálogo, de la comunicación, del intercambio de las experiencias, de sus necesidades. y es así que puso a su representante, en ese caso yo como presidente del GAL, para que exprese las necesidades, para que seamos parte de cómo queremos ver nosotros a San Antonio. Y nosotros veíamos y concebíamos como ese espacio y una necesidad de áreas verdes, ¿no? Necesitábamos un área que sea muy, muy verde. Entonces, así fue como se fue construyendo este parque. Y creo que es lo correcto. Cuando tú estás en un territorio, tú tienes que socializar las actividades. Por eso decía, el presidente Moreno, creo que faltó de su parte... El socializar. Socializar. Primero, conversar con ustedes, decir, con los que son los dueños del territorio, los que habitan en el sentido correcto, ¿no? Yo mencionaba también en la introducción inicial, mi querido Alex y queridos amigos, que justamente el 6 de julio anuncia el presidente Moreno que el espacio de Lunasur, el edificio de Lunasur, se va a ceder para que se realice una universidad indígena. Y eso de alguna manera puede traer una confrontación, un enfrentamiento entre las organizaciones sociales. Y eso no debe pasar. Los compañeros y las nacionalidades indígenas del Ecuador tienen el derecho a tener sus respectivos espacios. Pero también tengo que decir que ese espacio costaría más remodelarlo, adecuarlo para que funcione como universidad, que construir una nueva universidad. Pero este anuncio faltó la socialización a la gente, al pueblo que se beneficia de UNASUR por estar ahí y todo lo que representa UNASUR para el pueblo y para Latinoamérica y para el mundo entero, porque eso nos pertenece como pueblos, queridos amigos, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido del por qué fue concebida UNASUR, querido Alex. Sí, quería terminar de expresarte las razones del uso de la población. Yo creo que es importante que esto se conozca, que no es solo la estructura física como tal, sino cómo nuestra comunidad está incorporada y cómo disfruta de ese espacio y cómo lo aprovecha ese espacio. Como yo te decía en un inicio, para quienes somos autoridades locales, se nos convirtió en el espacio de los lobbies con los grandes funcionarios locales, internacionales, porque si alguna cosa importante tuvo Ernesto Samper es la sabiduría de entender que había que trabajar con la comunidad de forma intensa para generar la respetabilidad en el territorio y para que podamos generar beneficios, ¿no? Si bien los organismos internacionales como la UNASUR no es que aportan en vialidad, en alcantarillado, en absolutamente nada, pero sí en un aporte muy grande que es la utilización del espacio físico como tal de UNASUR, ¿no? Es decir, es un espacio que no solo pertenece a las 12 naciones en este caso, sino nos han involucrado a la comunidad. Y desde la parte cultural, creo que lo más bello, la utilización de nuestra biblioteca. La biblioteca es una cosa importante, porque ahí seguramente habremos sacado de las drogas, de muchos vicios a los jóvenes, y hemos encontrado que el espacio de la lectura es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad y nos han aportado de forma maravillosa. Tú no puedes creer, pero tenemos unos ratoncitos de libros que son impresionantes. Todos los días asistiendo a la biblioteca. Esa biblioteca que está tan bien administrada por Lisset la Antigua, que es una compañera con muchísima experiencia, una escritora de cuentos que tú la conoces, Lisset, de cuentos infantiles. Es una maravillosa persona que cumple una tarea fundamental en el aporte para que nuestros niños puedan ir encaminándose dentro de la lectura, aquellos niños que ya los tenemos salvados. Es bien interesante que revisemos una cosa que además nos han permitido ellos, que nosotros podamos tomar sus libros, llevar a nuestras casas y retornarlas. No necesitamos dejarles garantías, no dejamos nada. Eso demuestra que tenemos una cultura importante ya en San Antonio desarrollada, que es la cultura del cuidado del libro, el amor al libro. Y el amor a la lectura y también al espacio donde pertenecen esos libros. Eso sí, es importante decirlo, yo creo, mi querido. Que sabes que esa articulación que han logrado, yo creo que es formidable. Es lindísimo, yo creo que esa es de las cosas más bellas y nobles. Aparte del uso permanente de esas infraestructuras para los colegios, se hace permanentemente charlas, conferencias, es la parte cultural, es la vida activa interna de la población. Ahí se hacen todos los eventos culturales, los eventos sociales, porque ahí se gradúan a los muchachos, se gradúan a las escuelas, a los niños. Se hacen un trabajo que es lindísimo, que hace UNASUR, que es por un día presidente, que es un modelo de Naciones Unidas replicado a través de UNASUR, con este concepto propio de la integración de Sudamérica, porque si hay algo maravilloso es el momento en que nace esto. Históricamente viene desde Simón Bolívar, ¿no es cierto? Es decir, hay un proceso tan largo tan largo para nuestras naciones, que debemos aprenderlo a cuidar. Ha sido un proceso complejo, difícil, como es el proceso de organizar, de entendernos. Y cuando hemos alcanzado, creo que debemos lograr el objetivo de sostener. ¿Cómo lo sostenemos? Mi invitación a que los 12 países que tenemos presidentes brillantes, gente con una entereza total, con un entendimiento clarísimo de lo que corresponde la integración, de lo difícil, de lo complejo que es, y que por lo tanto debemos sostener aquel proyecto que ya ha nacido hace más de 8 años y que necesitamos irlo dando consistencia. Estoy seguro que en los próximos días ellos encontrarán el camino perfecto para decirnos que ya tenemos nuevo secretario. Esa es nuestra mayor aspiración. No lo estamos peleando el edificio como tal, esa no es la intención. Pero sí decir claramente de que si en algún momento algo se intenta hacer diferente, tiene que haber un modelo de gestión donde la comunidad sea la partícipe, donde la comunidad sea la que decida de sus espacios. Es como estar dentro de tu casa, yo tengo que pedir permiso para hacer actividades. Por lo tanto, creo que eso es así. Hay que recordarles a aquellas altas autoridades que están inmersas y con estas propuestas de que nosotros no nos negamos a compartir con nuestros compañeros indígenas. Dentro de nuestros territorios están ellos, habitan también compañeros indígenas, y que les podemos dar espacios mucho más importantes, más interesantes, porque las universidades son proyectos para 100, 200 años. Por lo tanto, hay que crearles un área que permita una expansión y que sea una expansión de futuro, que miremos las cosas no a una en una posición inmediatista, sino a largo plazo. Yumac, a veces nos equivocamos en estas decisiones apasionadas de pensar que este edificio precioso se lo merecen. Claro, ellos y nuestros compañeros indígenas se merecen eso y mucho más. Y yo lo que planteo es que en San Antonio tenemos alrededor de unas 70 hectáreas de terreno que bien pueden estar disponibles para esta universidad. Es un espacio que está con la Pachamama, con la realidad nuestra, de lo que vivimos, está más identificada con el campo, con la ruralidad. Hay espacios de expansión en el territorio, de generación de bosques, de áreas naturales. Ese edificio de la UNASUR no te va a permitir crecer ni cambiar más porque no tiene espacio físico. Por lo tanto, hay que hacer las cosas, creo que con un poquito de coordinación mayor con nuestra comunidad. Nuestra comunidad está presta al diálogo. El día de ayer tuve la posibilidad de estar con Marlon Santi, que le invité al compañero que vengamos al territorio, de que comencemos un espacio de discusión. Él ha estado muy abierto a aquello, y eso me parece importante, de que vayamos viendo todas las agrupaciones y hagamos una propuesta que sea una propuesta sostenida y que no corresponda. Por el bien común, mi querido Alex. Y ahí nos vamos a quedar y vamos a hacer un segundo corte musical antes de ir a la segunda etapa en este diálogo, en esta entrevista con el compañero Alex Troya, presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. Enseguida regresamos y nos vamos con Calle 13, con la canción intitulada Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.

Ese es el ejemplo a seguir, tener y no perder esa visión de Minga, esa visión comunal. Justamente nos estabas contando, querido Alex Troya, presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, que ustedes justamente han estado o han intentado dialogar justamente con los hermanos y hermanas dirigentes de los movimientos y organizaciones indígenas del Ecuador. En este caso, ya has conversado, has tenido un acercamiento con el compañero Vargas. ¿Qué les has propuesto y cuál es su visión al haber hecho esta declaración el presidente Moreno de ceder como un espacio para albergar la universidad indígena en el espacio, en el edificio de la UNASUR? Bueno, yo creo que hay una muy buena predisposición de parte de ellos. Mi primer acercamiento ha sido en el pedirles el diálogo, la comunicación, en ponerme a la orden, porque estamos para servir a nuestros compañeros indígenas. Les amamos infinitamente. Como dije, en nuestro territorio tenemos compañeros también indígenas, y ellos son una parte primordial siempre en nuestras actividades, para cuando pensamos en desarrollo, cuando pensamos en productividad. Ellos son nuestro primer eje potencial de las actividades que desarrollamos. Y creo que ha sido visto con buenos ojos. Se le ha quedado en contactarse y en tener una reunión en los próximos días. Espero y estoy absolutamente seguro, va a ser público, transparente, para que se entienda que nosotros, de las cosas más maravillosas que hacemos, es a través del diálogo. No vamos a hacer nada forzado, no vamos a imponer a nadie nada, porque no es ese nuestro criterio. No queremos ni tomarnos el edificio ni hacer absolutamente nada, compañeros, sino que sea el consenso, que sea la sensatez, que sea la inteligencia la que nos permita vislumbrar desde otras acciones y parámetros qué es lo que nosotros debemos hacer. Y bienvenidos todos, que no es un espacio exclusivamente tampoco para los compañeros indígenas, para todos los mestizos. Así es, San Antonio es un espacio de las 23 provincias. Tú sabes que habita gente de las 23 provincias y de 18 nacionalidades. Eso hace que nosotros nos convirtamos también en territorio internacional. Eso hace que nosotros seamos muy flexibles siempre a la experiencia del intercambio. Dentro de estos aportes que te hablaba, Yumaj, habíamos planteado un proyecto que era el de intercambio de los jóvenes entre países, que eso queríamos hacer con la UNASUR, que se vivan esas experiencias en los propios territorios y que gente de San Antonio vaya a Colombia, vaya a Bolivia, vaya a Venezuela, es decir, y que podamos enriquecer nuestros conocimientos y el fortalecimiento de esta maravillosa posición que nos han puesto históricamente ahora con el edificio de la UNASUR. Eso nos benefició. Entonces, sí nos duele el dejar ese espacio así, y creo que debemos continuar y seguir trabajando. Desde nuestra posición estamos claros de que no vamos a hacer una actividad por un día. Esta actividad va a ser permanente. Yo te había comentado, de construcción, de ese tejido, ¿verdad? Ir avanzando. ¿Para quién? Para el bien común, nada más que eso, queridos amigos. Y de lo que representa la integración de nuestros pueblos internamente, a nivel internacional y como zona de paz. Así de simple, eso fue el decreto. Somos países de zona de paz y así tenemos que mantenerlo. Y eso sí vamos a defenderlo, querido. Así es. Alex, hemos puesto también un eslogan que es muy claro: San Antonio es UNASUR, porque está en nuestro territorio y somos parte de aquella actividad. Por lo tanto, creemos que debemos seguir en un proceso que es sostenido. Porque eso hay que aclarar, no es que ahora vamos a hacer un evento este 28, como tú sabes. Así hay es. Este evento maravilloso que está internacional, los pueblos somos UNASUR. Así es, y con esta participación que se ha logrado, San Antonio también se ha integrado a hacer esta actividad que está... ¿Qué va a pasar el día sábado, mi querido Alex? Yo he explicado un poco generalidades, pero ya en territorio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo se va a desarrollar desde las 9 de la mañana en el parqueadero del Parque UNASUR, bajando por el bulevar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la cosa importante, nosotros como comunidad queremos estar presentes, es decir, como dueños del territorio, dar la bienvenida a todos aquellos que han tenido la gentileza de venir a contribuirnos y aportarnos, demostrando su solidaridad, su cariño al territorio. Y creo que de las cosas importantes van a ser las mesas de trabajo. Ahí hay una mesa que nosotros hemos propuesto, que es una mesa para que se saque un consenso de nuestra comunidad y una propuesta que vamos a enviar al al compañero presidente de la República para que él tenga una claridad, un poco una visión más grande de lo que representa la comunidad y qué se expresa y qué dice la comunidad al respecto. Queremos hacer esta mesa de participación que para nosotros es fundamental. Y de hecho, con los talleres que se van a con las diferentes mesas que se van a dar, al final tendremos que sacar un documento una importante. Una declaratoria final. Sí. Que nos permita a nosotros tener ya una hoja de ruta permanente. Compañeros, este proceso es permanente. Nosotros no estamos exclusivamente por lo del edificio de la UNASUR, sino por la condición de defender la integración, la participación de la comunidad en todas las actividades. Y de hecho, vuelvo a reiterar, nuestra mejor predisposición de diálogo y también decirles, compañeros, que cualquier actividad que se proponga, por favor, la comunidad primero. Así es, la comunidad primero, pero también, sin olvidarnos, queridos amigos, que UNASUR es de todos los pueblos. UNASUR nos pertenece y eso hay que empoderarlo con trabajo, con dedicación, con unidad y respeto. Pero también parte también de exigirnos, y ese es el desafío que nos corresponde como pueblos, ¿no? Seguir proyectándonos, seguir construyendo una masa continental desde el sur, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar el día sábado 28, justamente en el parqueadero del Parque UNASUR, y sobre todo también se va a iniciar con un ritual ceremonial, van a estar los barrios, los yumbos, toda esa gente, todo lo que representa San Antonio y con todas las organizaciones sociales. Luego vendrán también los debates, como lo dijo Alex Troya, de esa construcción entre los pueblos, entre las organizaciones, entre los países, los delegados de los países que nos visitan conjuntamente con la comunidad. Y bueno, luego se cierra con un espectáculo artístico, ese encuentro, ese canto a la voz y a la unidad, que eso es lo que nos une como pueblos, ¿verdad? Nuestra identidad, nuestro patrimonio, a la final tenemos los mismos orígenes, mi querido Alex. Está asegurado, nadie es que va a ser, porque se haya venido un poco a distorsionar la información, que la intención es tomarse UNASUR, armar violencia, y está totalmente alejado de la verdad. Así es, Omar, tú sabes que si algo tenemos es un principio de paz, de amor, de integración, y los principios de integración jamás van acompañados de actos violentos. Son procesos comunicacionales donde a través del diálogo expresamos nuestras necesidades, nuestros requisitos y qué queremos hacer, pero sobre todo amor infinito. Así es. Bueno, ha sido el tiempo, se ha ido volando, mi querido Alex Troya, queridos amigos, muchísimas gracias por todas las conexiones que hemos mantenido durante el programa en las diferentes redes sociales. Y no sé si tenga tiempo, mi querido Pancho, para poder despedirnos. Justamente el cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha ganó un premio por haber hecho el arreglo floral más grande del mundo. Que es importante, es la tierra de las flores, pero también es la tierra ancestral de los constructores de las pirámides, de esa memoria que es importante preservarla sin folclorizarla ni distorsionarla. Entonces no sé si nos podemos ir con las fiestas de San Pedro. Con eso le dejamos, queridos amigos, y nos volvemos a encontrar nuevamente en emisión de un nuevo espacio de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, y siempre solidarios, honestos, firmes con las causas justas, y también en la lucha hacia mejores caminos para nuestros pueblos. Ahí estaremos. Y claro, el único enemigo que tienen nuestros pueblos es el imperio y el capitalismo voraz y nefasto que nos trata de comer. Pero ahí va ese reto que tenemos como pueblo. Primero la unidad, el respeto a la soberanía y a las libertades. Eso es. Hasta luego. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro,